Hey, muy buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Jonathan Córdoba y este es un nuevo episodio en Días Geek. ¿Qué tal? Bien, esta vez vengo para contarles sobre un podcatcher o un gestor de podcast, como quieran decirle, que pues me está facilitando mucho las cosas. Yo antes escuchaba mis podcasts en mi celular. No usaba mucho el ordenador para los podcasts, pero cada vez que quería hacerlo tenía que recurrir al navegador y entrar a la página en la que estaba el podcast. Y bueno, eso es un poquito tedioso. Y, bueno, así que decidí buscar un gestor de podcast y me topé con Gpoder, que bueno, es un podcatcher muy sencillo, es ligero, funciona con GTK, está hecho para GTK y pues anda bastante bien. Hasta ahora cumple su función. Me descarga los episodios, me avisa cuando hay episodios nuevos, te marca los que ya se escucharon y pues los que no están escuchados aún, ahí los tienes marcados como nuevos. Y bueno, cumple con la tarea. Y como no necesito más, entonces con eso está bien. Tanto ha sido que me ha gustado que ahora escucho mis podcasts en mi ordenador y solamente uso el móvil para escuchar podcasts cuando salgo a la calle, cuando voy a caminar o cuando estoy viajando de un lugar a otro. Ya casi no uso el móvil para escuchar podcasts porque o en el trabajo estoy con la computadora escuchándolo ahí, o en mi casa estoy en mi ordenador también escuchándolo ahí. Y pues tengo Gpoder instalado en los ordenadores en los que escucho podcast y pues me anda perfectamente. No me va nada mal. Así que bueno, estoy tranquilo con esto. Que sí, me gustaría poder haber encontrado uno que trabaje con Qt, porque pues no sé, a mí me gusta mucho Qt, lo siento un poquito más limpio, más actual, pero no está mal, no está mal, y no tengo queja alguna tampoco. ¿Para qué? Y bueno, eso básicamente. Está disponible para todas las distribuciones, si no me equivoco, porque lo he descargado en Arch, lo tengo también en Ubuntu. Y bueno, creo que por ahí vi en OpenSUSE que estaba en sus repositorios. Así que bueno, está disponible para que lo descarguen en cualquier distribución, en la distribución que estén usando. Ahora, Gpoder para instalarlo es muy sencillo. Si trabajan en Arch o en alguna de sus derivadas como Manjaro o Antergos, Artix, ¿qué otra está? Anarchy, Arco, etcétera, etcétera. Pues simple, se descarga está en los repositorios oficiales, así que se descarga con Pacman. Con sudo pacman-s mayúscula y gpoder, nada más. Ya con eso se instalan gpoder en Ubuntu y derivadas, pues igual, ¿no? Sudo apt-get install gpoder. Así de sencillo, así de simple. Eso desde la terminal. Ya si quieren instalarlo desde el centro de software, también pueden hacerlo desde ahí o desde el gestor de paquetes de Synaptic y también lo van a encontrar. Simplemente buscan gpoder y ahí está para instalar. Así que, bueno, nada complicado, nada complicado. Pueden utilizar el gestor de paquetes que prefieran. Y bueno, eso sería todo. Les quería contar de este gestor de podcast que estoy usando ahora, con el que me he encontrado. Y bueno, recomendarlo también porque, como les dije, cumple su función y es muy ligero, muy sencillo, una interfaz muy sencilla, es fácil de usar. Para añadir al inicio, cuando uno lo instala, pues la primera vez que lo abrimos nos aparece una ventanita en la que nos ofrece algunos podcasts a los que nos podemos suscribir o nos permite añadir algún podcast que nosotros queramos añadir desde su buscador. Ya después podemos continuar agregando podcasts con subscriptions en el apartado, en la pestaña subscriptions. Así que bueno, nada, a ver si lo prueban y me cuentan qué tal les fue y qué les parece este podcatcher. Nos vemos en un próximo episodio. Bueno, nos oímos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Sure.